Bang bang bang, que yo bang, que yo bang, bang bang bang bang, que yo bang, que yo ven para acá, bang bang bang, que yo bang, que yo bang, bang bang bang bang, que yo bang, que yo ven para acá, bang bang bang, que yo bang, que yo bang, bang bang bang bang, que yo bang, que yo ven para acá, bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. ¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Nos escuchamos en directo desde Radio Rosco. Hoy es lunes 11 de septiembre del año 2017. Y bueno, primero pedir disculpas por no poder hacer el programa del lunes anterior. Problemas técnicos nos impidieron hacer ese programa. Ahora ya estamos aquí con la compañía del Merca. ¿Qué tal? Buena tarde, Mercadé. Buena tarde, Mercadé. Vamos a subirle el micro para que pueda decir buena tarde como él se merece. Otra vez, saluda. Buena tarde a tothom que se estigui escoltant. Que se estigui escoltant. Molt bé, molt bé. Pues bueno. O demà. Estoy un poco alicaído o alicatado. Ah, sí, alicatado diría yo. Bueno, estás alicatado. Mi primer día de vacaciones, compis. Ah, bueno, ostras, tu primer día de vacaciones y vienes aquí. Sí, señor Ramiro, hoy empiezo mis vacaciones. ¿Y vienes aquí a Radio Rosco? Sí, vengo aquí para hacerte un favor, solo es por eso. Ah, bueno, pensé que era para tener contacto con la radio oyentes, simplemente para hacer un favor, estoy encantado de la vida. Pues bueno, ya lo sabéis, esto es Radio Rosco, el programa que hacemos los trabajadores de autobuses de TMB de Barcelona para los usuarios y usuarias del transporte público desde el 91,4 de la FM desde este oasis de libertad que se llama Radio Contrabanda. Pues bueno, voy a pasar el número de teléfono de intervenciones en directo por si alguien que está por ahí disfrutando de la vida de Manny o en su casa rascándose la barriga o rascándose lo que le dé la gana, decide llamarnos y decide ayudarnos a hacer el programa y participar. Bueno, pues el número de teléfono en directo es el 93013-9533. 93013-9533. Y mi número de teléfono de WhatsApp, por si queréis enviarme algún mensaje, es el 644-258235. 644-258235. Bueno, pues lo dicho, este es el programa número 32, hoy es 11 de septiembre del 2017, y os tengo que avisar que estamos aquí de forma provisional, porque los teléfonos de contacto de Mercadé y el mío y el de Román están puestos en una... en un mensaje que enviamos ayer a toda la gente de los grupos de WhatsApp de CGT e intentamos que se transmitiera a los diferentes grupos de WhatsApp de las cocheras, diciendo que algo que sucedió el día 26 de agosto no estábamos dispuestos a que se permitiera otra vez que sucediera y que si alguien tenía alguna duda que se contactara con nosotros. O sea que si en riguroso directo os tengo que decir que nos vamos es porque alguien ha tenido alguna duda o algún problema porque la empresa TMB ha decidido otra vez y en una actuación sin precedentes, más que la del día 26, utilizar autobuses como pantalla o volardos en mitad de la calle. Tenemos que decir que creemos que ello no pasará después de, bueno, pues de las consecuencias que tuvo aquella decisión y supongo que no habrá otra vez ningún alto directivo que dé la orden de que pongamos los autobuses de pantalla para proteger a las manifestaciones que hayan en Barcelona. Bueno, lo que esperamos es que actos como hoy, en que quien se tiene que encargar de organizarlos haya previsto todas las situaciones, esperamos que actos como hoy, como es la Diada Nacional de Cataluña, 11 de septiembre, quien haya decidido guardar la seguridad de la gente que asista a los actos no improvise y a última hora de forma chapucera se dedique a utilizar autobuses de compañeros y compañeras que igual pasan por Paseo de Gracia o Aragón, por donde pasa la manifestación, y han decidido la empresa retirarlos y luego han decidido darle una segunda utilidad sin consultar con nadie y sin pedirle permiso a nadie de utilizarlos como pantalla, poniendo lo que nosotros consideramos en riesgo la seguridad de estos trabajadores, pues bueno, ayer hicimos un comunicado diciendo que desde CGT, ya al enterarnos de lo que sucedía este 26 de agosto, que todo parece indicar que fue una decisión política de la alta dirección de TMB, que a última hora lo entendemos así, porque si no... eso ya está confirmado, fue a última hora y por parte de la altísima dirección de TMB. No, a última hora quiero decir porque el día anterior había habido una reunión del Comité de Seguridad y Salud. Y no dijeron nada. Y no dijeron nada, había 8 representantes de la dirección de TMB y no dijeron absolutamente nada de la intención que tenían para el día siguiente, que era el sábado 26. A lo mejor no lo sabían. Bueno, a lo mejor no lo sabían, a alguien se le ocurrió sacar un conejo de la chistera que significaba poner en peligro a trabajadores y trabajadoras de autobuses de Barcelona, porque la imagen era concluyente. Al lado de un Mossos d'Esquadra, con armado hasta los dientes y con un chaleco antibalas, había un compañero, en este caso un par de compañeros, en la puerta del autobús, con su traje de trabajo, que vamos, que para nada se compone de un chaleco antibalas ni nada de eso, ¿no? Entonces, ya nosotros en su momento, como CGT Bus, ya si alguien está interesado en ver la nota de prensa, la puede encontrar en nuestra página web, en cgtbus.es, ya dijimos que no estábamos dispuestos a que eso volviera a ocurrir otra vez, que, por encima de todo, por encima de la improvisación, por encima de la chapucería del Ayuntamiento de Barcelona, que es quien, en el fondo, parece ser que tuvo la responsabilidad de enviar a autobuses a hacer de pantallas o bolardos en mitad de la calle Aragón o en el Paseo de Gracia, pues encima de eso está lo que nosotros consideramos la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de Barcelona. Y ayer ya directamente llamábamos a una cosa que parecía que se había quedado en el tiempo, olvidada, a algo que en estos tiempos que atravesamos de tantos cambios y tan convulsos, espero que para bien, nos acontecen, pues era el tema de la objeción de conciencia. Nosotros teníamos claro, ni estamos preparados para repeler agresiones, ni estamos formados para eso, ni queremos formar parte de unos dispositivos de seguridad que entendemos que se tienen que garantizar por otras partes. Otras partes significa por la empresa, por los cuerpos policiales o por quien sea, quien le dé la gana, menos contando con los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de Barcelona. Alguien ayer decía en los grupos de WhatsApp que si eso era una cosa voluntaria. Voluntaria es cuando te preguntan si quieres ir o no quieres ir a los sitios, entiendo yo. Y obligado o es cuando te dicen vete a tal sitio, no te explican lo que vas a hacer y cruza el autobús allí. Y para nada te dicen, oye, cógete tu cartón con los horarios y vete a la cochera y lo dejas ahí que quien sea ya lo manejará, sino todo lo contrario. Pues bueno, ayer hicimos un llamamiento, hicimos una serie de comunicados. Realmente, en parte nos extrañó y en parte ya estamos un poco acostumbrados a que ninguna de las secciones sindicales que hay en TMB dijera absolutamente nada. Es lo que está sucediendo últimamente dentro de TMB, en que parece ser que la empresa puede hacer absolutamente de todo y la respuesta, entiendo yo, igual si estoy equivocado, que alguien me corrija o que alguien sea capaz de decirlo, de publicarlo, de explicarlo o de hacer algo, de momento quien está actuando y quien está levantando la voz ante este tipo de situaciones, que yo sepa, es solo CGT. El resto de los sindicatos o les es indiferente o permanecen en un silencio cómplice con las directrices de la dirección de TMB. Pues bueno, esto era lo que os estaba informando. Hemos empezado a saco paco, o sea que si alguien nos llama nos vamos a tener que ir. Y de momento os voy a poner una cancioncita que me la han sugerido. Y la semana pasada, como no pudimos venir, no pudimos ponerla. Es de un grupito que se llama Benito Camelas, con K de kilo, que se llama Loco. Y nos viene, pues bueno, como anillo al dedo para intentar, pues eso, decir que de vez en cuando hay que poner algo más que la cordura para poder subsistir en este mundo. Venga, Loco. Me llaman loco, será por no creer en nada, por no entender tan solo un poco los intereses que en todo hay detrás. Loco, loco, loco, loco. Por solo ver me llaman loco, la guerra, el hambre y no su paz. Por no querer ni por asomo ser del corral uno más. Debo de ser muy peligroso, un personaje demencial, porque hablo mirando a los ojos y me emociono y sé llorar. Y vivo en un manicomio, hace tiempo que he dejado de soñar. ¡Mira! Bueno, lo que faltaba para que el Merca se nos durmiera en directo. Gran primicia. Ah, campanitas al final. Bueno, entramos ya en temática, ¿cómo no? Laboral, de juicios. El día 6 de septiembre pasado se celebró un juicio por una denuncia de esta sección sindical, de la sección sindical de CGT en autobuses de Barcelona, por un punto muy concreto del convenio de los miserables, que lo llamamos así y lo seguiremos llamando así porque es como ha quedado dentro del imaginario de los conductores y las conductoras, mecánicos y administrativos de TMB, y era un punto muy concreto en que por primera vez dentro de un convenio había un apartado en que se dejaba una parte de la plantilla fuera. Y ahí estuvo nuestro amigo Mercader. ¿Qué tal, Meca? ¿Cómo fue eso? Muy bien, estoy muy bien. Y has dicho una mentira, que no estoy durmiendo. Es imposible dormirse con el ruido del helicóptero que tenemos aquí arriba. ¿Has hecho algo? ¿Piensas hacer algo? Que tenemos aquí un helicóptero. Bueno, igual es la bolsa que traemos. Bueno, bueno. Aquel macuto, pues ¿te acuerdas? Aquel macuto que llevábamos, de color marrón. Que mi padre decía, el macuto de tirar piedras. El macuto de tirar piedras. Bueno, pues no, no. Bueno, no te enrolles más. Que no, hoy, no hemos traído ningún macuto, que luego hay quien se nos llama de todo. También mi madre hoy te diría, ¿has comido lengua hoy? Que paras de cascar. Para ya un ratito, deja hablar a los que son un poco más joven que tú. Un poco más, venga. Bueno, pues sí, el miércoles pasado, el día 6, tuvimos un juicio, uno más de los muchos que pone CGT. En este caso, lo que estábamos denunciando era el convenio colectivo. Este tan maravilloso convenio colectivo que nos han metido con calzador, pues la nueva dirección de la empresa. Esta señora, la Mercedes Vidal, junto con sus compinches de Comisiones Obreras, UGT y el SIT, llamados también los miserables, y que lo estamos sufriendo. Como sabéis, en este convenio hay una novedad, que es porque primera vez se pacta que, aparte de la plantilla de TV, no se le aplique el convenio. Hasta este convenio, siempre había sido la empresa la que unilateralmente no les aplicaba el convenio, y en los convenios ponía que eran de aplicación a todos aquellos los que se les aplicaban las tablas salariales. ¿Qué ha pasado para que nosotros denunciemos esto? Ha pasado de que ha habido una sentencia en Metro, ganada también por CGT de Metro, en la que quedó clarísimo que todo el personal fuera de convenio de Metro tiene que entrar dentro de convenio. Y en aquella sentencia, el juez, uno de los argumentos que daba era que, si bien puede haber gente fuera de convenio, eso siempre tiene que ser algo pactado con los sindicatos, nunca de una manera unilateral. Pues es lo que hicieron en TV. La empresa lo pactó con el Tridente y lo metieron en nuestro convenio. Pero se olvidaron de una cosa, que el juez y la ley también dice que no solo se tiene que pactar, sino tiene que ser por un motivo objetivo y razonado. No puede ser porque me sale de los cataplines, como es el caso, o no puede ser que unos sí y otros no, como es el caso que han hecho y que han inventado en TV. En TV han inventado que solo para una parte de los actuales fuera de convenio, son 200 y pico, solo para una parte de ellos se les permitía entrar o no dentro del convenio. Que por cierto, creo que acabaron entrando sobre 30. Entonces, ya solo con ese artículo ya se ve que no es una cosa razonada, cuando tú das voluntariedad a que entren o no entren. Bien, nosotros lo hemos denunciado y lo que queremos es que en autobuses pase lo mismo que en metro, que salvo la altísima dirección, pues todo los el mundo 20 que ya estaban publicados sus sueldos. Claro, pues todo el mundo esté dentro convenio, y ello no solo será bueno para la plantilla, sino también incluso para los mismos, para la mayoría de los mismos fuera de convenio. Actualmente hay un sistema perverso en el que la empresa tiene cogido a esta gente de una manera pues muy odiosa. La empresa se inventó hace ya casi 30 años este sistema, que dejar parte de la plantilla fuera de convenio, básicamente a todos los que son por encima de mando, actualmente pues serían los cegoles y todos los administrativos, los altos administrativos, los técnicos, toda esta gente están fuera de convenio. ¿Por qué lo hace la empresa? Porque a cambio de darles una serie de favores, que no a todos son los mismos, depende del escalafón que ocupen fuera de convenio, le dan unos favores como pagarles seguros médicos, pagarles estudios, pagarles en algunos casos vacaciones, bueno, una serie de cosas que tienen de mejoras sociales, y a cambio de eso pues se supone que tienen una gente que siempre van a estar del lado de la dirección y que van a ayudar a que los planes de la dirección se cumplan en TV. Eso lo hemos visto a lo largo de los años, todos los conflictos que se han convocado en autobuses, jamás ninguno, ni uno solo fuera de convenio ha participado en la lucha o se ha apuntado a la huelga. Entonces, ¿por qué? Pues está claro, esta gente se posicionan al lado de la empresa y mayoritariamente votan a los sindicatos de la empresa. Acordaros que hace unos años COS denunció, y a tu PCGT lo apoyamos, pues que ya que estaban fuera de convenio, pues que no votaran en las elecciones sindicales. En un principio se ganó y luego se perdió. Y primero hubo elecciones sin su voto y luego hubieron con su voto. Y los resultados, UGT los notó mucho. Bueno, a lo que íbamos, al juicio, que me estoy enrollando más que Ramiro hoy. ¿Hoy? ¿Sí? ¿Qué diría tu madre? Nada, que comió lengua. Bueno, pues el juicio era por este motivo y se desarrolló bien. Estuvieron naturalmente los sindicatos de la empresa, más la empresa, más vino también ACTUP, y faltaron COS y USOC. ¿Qué vimos allí? Pues vimos cómo la empresa, bueno, perdona, primero hubo un intento por parte del SIT, del Millán, que por cierto, tiene mala cara últimamente ese chaval, ¿eh? Sí, y eso que siempre hemos pensado que es un estómago agradecido. No tenía. Algo le está fallando en la dieta últimamente. No, tenía mala cara y no le salió bien el juicio, ¿no? ¿No? No, otras veces lo he visto más activo, pero no, parecía que, bueno, es igual. Millán intentó volver a retrasar el juicio. Acordaros que este juicio ya se retrasó también por culpa de Millán, en aquella ocasión, porque demostró que no le había llegado la notificación del juicio, y en esta ocasión lo que quiso es que se volviese a anular porque no se había denunciado a un sindicato que había firmado el convenio, que era ACAT. Sí, perdona, una puntualización. El juzgado no pudo demostrar... Perdón, así fue, sí. No pudo demostrar que había entregado la citación al... Cosa que él lo sabía perfectamente, porque entre otras cosas sexto. Estuvo en el acto del juicio, cuando se anuló. Bueno, pues esta vez no le salió bien, porque nosotros no habíamos denunciado a ACAT, porque ACAT no era firmante, no era miembro de la comisión negociadora del convenio, y por eso, imaginaros que ahora, yo que sé, se le va la pinza a COS y denuncia al convenio, y firma el convenio, o a CNT, pues no, lo han firmado ahora, no en su momento, pues denunciamos a la gente que lo había firmado en su momento. El juez nos dio la razón y se hizo el juicio. Quien llevó la voz cantante, naturalmente, fue la empresa, la dirección, con argumentos muy peregrinos, y que fueron 100% a los que 100% se adherían tanto Comisiones Obreras como UGT, y el SIT no solo se adhería sino que también matizaba más y iba más. Bueno, yo espero que ganemos este juicio. Es un juzgado que tarda mucho en hacer sus sentencias, ya veremos para cuándo sale, y habrá recurso y contrarrecurso, con lo que a lo mejor hasta el próximo convenio no habrá resultado de esto. Pero es bueno saber, que la dirección sepa, que vamos detrás de este punto, porque es importante. Aunque sabemos también que a la mayoría de la plantilla, pues lamentablemente estas cosas no le ponen mucho interés, ¿no? Pero... Ahora diremos cómo les afecta también, por lo menos a los 87 que despidieron el día 31 de agosto. Sí, tenemos una serie de compañeros que, la verdad, son fruto de esta sociedad que vivimos, pues súper, súper egoístas, que van por su interés personal, y si les consigues algo, cuando digo les consigues, es al resto del mundo menos ellos. Le consiguen algo que les gusta, pues ole, aplauden, y si no, pues no van a hacer nada. Tragarán con lo que hay y individualmente pues intentarán ir subiendo dentro de la empresa. Bueno, el juicio se celebró, ya vimos, y es lo que se está explicando, que quien tenía más interés que la propia empresa era el estómago agradecido de Millán, el abogado del SIT, en que todo se viniera para atrás, y su gran problema al final es que, tal y como marca el convenio que firmaron esta gente, pues si hay un punto que se viene abajo todo el convenio. El problema, el problema para ellos, para nosotros, como ya en su momento utilizamos dos referéndums, ahora que están los referéndums y las cosas de ese tipo por ahí tan de moda y tan en la calle y tan en la sangre de las personas, pues desde CGT y desde el resto de sindicatos que participaron en todas las movilizaciones que hubo para decir que no a los convenios o al convenio que nos querían firmar y que al final firmaron Comisiones, UGT, el SIT, el ACAT, hicimos una serie de jornadas de paro. Al final, quien terminó de abrir la puerta a la firma de este convenio fueron estos sindicatos más el ATUP y la PSA, que afortunadamente la propia base de estos sindicatos les tiraron de las orejas a sus dirigentes y dijeron que dónde iban firmando esa mierda. Pues bueno, desde CGT en ningún momento tuvimos miedo y temor a cómo se iba a movilizar la plantilla, porque tal y como iban saliendo los puntos del convenio, estaba claro que nadie los quería, ni los propios afiliados a los sindicatos firmantes. Y desde CGT, aparte de hacer una campaña por el no a este convenio, también hicimos todo un proceso de elaboración de propuestas y de un programa para poder llevar adelante un convenio. Recordar, los que estuvisteis en ese momento y los que tenéis un poquito de memoria, una cosa básica y una herramienta, una hoja de ruta, que la llamábamos la declaración de Ostafrán, en la que plasmábamos negro sobre blanco qué era lo que quería la plantilla de cara al futuro. Pero no solo era una cuestión de taparle las vergüenzas a lo fuera de convenio, sino todo lo contrario. Queríamos que se impusiera también en autobuses la sentencia que ganó CGT de Metro, en que todo el mundo tenía que estar dentro de convenio, sino que también hablábamos del tema de las reducciones de jornada y de una serie de historias que luego esta gente se la pasó por el forro. Pues sí, lo que podemos conseguir si ganamos este juicio, pues es eso, todo el convenio decae, y desde aquí ya decimos, solo que nos traigan y nos pongan lo de Metro, ya hemos ganado. Sí. Desde aquí también nos adelantamos que creo que el miércoles, si el Ramiro se despierta o no se va a dormir muy tarde, ya va a llegar el próximo Utopía a vuestras cocheras, y en el que os hablamos precisamente del convenio de Metro para que os lo miréis. Que sin ser tampoco para que toquen todas las campanas del mundo mundial, pues lo que sí que aseguramos desde aquí es que mejora el convenio de autobuses. Bueno, que no hacía falta mucho, para que me lo mejorara. No. Evidentemente, incluso, te digo una cosa, se está negociando el convenio de Teleférico, que es la tercera empresa de TMB. Acordaros que somos tres empresas, TMB, autobuses, metro y Teleférico, y la última oferta que hace la empresa Teleférico ya mejora la de Metro. O sea que imagínate, ¿no? Nuestros amigos vividores miserables del Tridente, lo que nos han traído, la peor oferta que ha hecho la dirección de TMB es la que ellos aceptaron. No, incluso empeoraron una de la parte de la oferta de TMB, que era el tema de unos pluses, ¿no? Y incluso firmaron algo peor de lo que ofrecía la empresa. Ay, sí, eso fue muy bonito. Y está muy documentado, aunque el Tridente lo quiere negar. Pero, bueno, lo que pasa es que es un poco cansino que la gente, aunque les demuestres que las cosas son negro y en negro sobre blanco, la gente, por lo que sea, sigue con ellos. Estos descerebrados, estos que actúan, que tal como les dice la empresa, brazo de madera, en un momento dado, para intentar tener contenta a la gente, habían llegado a un acuerdo con la dirección en este convenio de que a todo el mundo nos subían la paga de vacaciones. No era un plus, era la paga de vacaciones. Gracias. 250 euros. Absolutamente para todo el mundo. En aquellos momentos estaba a punto de aparecer la sentencia que luego apareció de CGT, en la que ganamos, que estando de vacaciones la gente que tenemos variables las cobramos también. La gente que tenemos variables básicamente somos los conductores. El resto de compañeros no tienen variables. Los pluses por venir a trabajar cada día, los sábados, los domingos, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó? Que la empresa, cuando vio que íbamos a ganar aquello, les hizo retirar una cosa que ya tenían acordada. De hecho, ya en el primer referéndum que hicimos eso salía, lo retira y mete y pacta con ellos la sentencia que habíamos ganado CGT, que los conductores cobremos también la paga de variables, perdón, de vacaciones, perdón, que cobremos los variables también están de vacaciones. ¿Qué pasó con eso? Que los conductores más o menos nos quedamos igual, porque equivale a eso, entre 250, por ahí anda la cosa. Pero el resto de compañeros, administrativos, mandos, mecánicos, se quedaron sin los 250 euros de vacaciones. Lo han tapado naturalmente para que la gente no se les queje. Aunque también te digo, Ramiro, y eso lo que me descorazona un poco, es que aunque luego se lo digas a los compañeros y vean los inútiles que tienen de representándolos en la mesa de negociación, pues yo no sé por qué siguen con ellos. Y es que yo ya sé que me voy a jubilar y van a seguir teniendo un mogollón de afiliados, pero es un poco triste, ¿no? Bueno, es triste, pero es una realidad, y con esa realidad tenemos que luchar siempre, y con esa realidad es la que tenemos que aplicar ese gramito de locura que nos permite imaginarnos mundos mejores e imaginarnos mundos diferentes, y también es la que nos permite actuar sin miedo en determinadas circunstancias y la que nos permite el plantar cara en todas partes. Pues bueno, hablando de plantar cara y de Sensepó, os voy a poner una cancioncita de un grupo que se llama Aspen Cat, que llama Sensepó, y nada, a disfrutarla. Rayos del sol, para la oscuridad, a la policía y a la voz de desautoridad. Y es por cuidar de la libertad, para el espacio sobre sí, para el espacio real. Con el castigador, a las convenciones, para el inmigrante y a las maladies. Para que venga el futuro y no tan que les ferires, por pena que creyen en falsos mesías. Para que algún trinca el alcohol, para la vida y para la muerte. A no tener sorte, pero ahora son tan fuertes que ya no te importa. A construir el mundo y comenzar de cero, a vivir la vida y meter el pan. A soñar que es vencido de dar el perro, a quitar las fronteras que ya no te importa. A construir el mundo y comenzar de cero, a vivir la vida y meter el pan. A soñar que es vencido de dar el perro, a quitar las fronteras que ya no te importa. Bueno, pues nada, nos han acompañado la gente esta de Aspencat un ratito para ilustrar la canción esta tan magnífica que habíamos puesto. Ay, es de ver que tiene loco, haciendo el programa y haciéndome señas y carantollas. Si es que es tremendo. Bueno, pues nada. ¿De qué vamos a hablar ahora? Ahora vamos a hablar de... Bueno, yo me gustaría cerrar con el tema este estrictamente laboral del tema de los compañeros a los que y compañeras a las que no le renovaron el contrato. O sea, el día 31 de agosto, más de 300.000 contratos no se renovaron en toda España, ¿no? Y parte de esos contratos, 87 en concreto, eran conductores y conductoras de transportes metropolitanos de Barcelona. Ya en su momento, desde CGT, iniciamos una campaña porque enseguida la empresa se dio cuenta de que no renovaba el contrato, pero al mismo tiempo les estaba faltando un montón de personal para poder cubrir los servicios de diario. Es decir, echan a la gente, no les renovaba el contrato, estamos todavía en pleno periodo vacacional y resulta ser que no tienen conductores y conductoras para sacar al día siguiente los servicios a la calle y dar eso, el servicio que nos corresponde como empresa de transporte público. Pues bueno, ya desde CGT iniciamos una campaña vía redes sociales para que forzara a la empresa que readmitiera a estos compañeros y compañeras, y una de las maneras de forzar a la empresa es que esta se dedicó a llamar a gente que estaba de vacaciones o en sus días de descanso para que se reincorporaran al trabajo. Nosotros no somos los responsables de la mala gestión de TMB. Es así la historia, ¿no, Mercadé? Sí, esa es la mala historia de esta nueva dirección que tenemos, que, bueno, lo sabes que nuestra querida presidenta puso un Twitter con una foto de una oficina del paro en Barcelona, en la que más o menos venía a decir que qué pena esta escolar del paro en Barcelona en un mes como, creo que era septiembre o agosto. Sí, a primeros de septiembre puso ese tuit. Se supone que tiene que haber trabajo. Y era la misma joven comunista y mujer, que dicen que nos metemos con ella por eso, que había permitido pues el despido de 87 compañeros y compañeras, y también adelanto desde aquí que a finales de septiembre se vuelven a ir otros compañeros que todavía están con nosotros, pero que tienen también un contrato temporal. Bueno, pues esta buena señora se atreve a decir eso, ¿no? De qué pena, cuando ella también es responsable. Acordaros, los más viejos de aquí, que aquí eso de contratar solo para verano era algo, vamos, que siempre habíamos luchado contra eso. Y ahora se está convirtiendo en algo habitual. Y que la dirección lo tenga así, lo consideramos natural. Pero lo que nos duele en el alma, a estos que hacemos el programa y a toda CGT, es que hemos podido comprobar en las cocheras, incluso por los mismos afectados, que esto ya se acepta como algo normal, ¿no? Contento tienes que estar que has venido a trabajar el verano, o contento de que estás trabajando los fines de semana. Y qué lamentable, qué pena que ese mensaje esté entrando en la clase trabajadora, ¿no? Cuando siempre hemos luchado por tener trabajos estables en condiciones igualitarias entre todos los compañeros. Y ahora ya se está aceptando, ya te digo, incluso por los afectados, pues eso, pues venir a trabajar solo los meses de verano. ¿Y qué está pasando? Pues algo terrible. Y como este programa queda grabado, esperemos que no lo tengamos que utilizar esta grabación, pero a lo mejor algún día la tenemos que utilizar. La empresa está contratando a gente solo en fines de semana. Claro, si solo trabajan en fines de semana, no llegan ni a 1.000 euristas. ¿Qué pasa con estos compañeros y compañeras? Pues que siguen trabajando en sus trabajos. Trabajan en sus trabajos de lunes a viernes, en los que ocupaban antes, y también en fin de semana en TMB, en autobuses. Muchos de ellos trabajan llevando un autobús. La empresa lo único que les dice cuando entren en autobuses, les hace firmar un documento en el que les dice o les recuerda que no pueden sobrepasar las horas legales máximas que se pueden conducir juntando las empresas. Pero bueno, eso es lo hacer firmar, y aquí quien necesita el trabajo entra como sea. Uh-huh. Y tenemos compañeros que se han pegado meses sin ningún día de descanso. Compañeros que luego, o aquí o en el otro curro, pues por ejemplo pueden llevar niños de excursión a Santa Fe, o pueden llevar un autobús lleno de pasajeros bajando por el Carmelo, ¿no? Bueno, ¿quién será responsable si algún día pasa algo? Desde luego la altísima dirección que permite estas políticas. Sí, y que luego se dedica a hacer tweets lamentando situaciones que se dan, y que luego se olvida mirar en su propia empresa esas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, como ese tuit... Es un tema que vamos a estar encima de ello, y desde aquí os pedimos, por favor, compañeros y compañeras, orgullo de clase, orgullo de ser clase obrera, orgullo de que nuestros padres y abuelos han conseguido parte de lo que hoy estamos disfrutando, que nosotros también somos responsables de lo que estamos disfrutando. No perdamos ese orgullo, no dejemos que unos mierdas como el tridente y una dirección vendida nos quite aquello que tanto hemos luchado, nuestro orgullo de clase. Bien, dicho esto, ya no se me ocurre nada más al respecto. Bueno, os vamos a poner un audio, a ver qué os parece, ¿vale? Venga, vamos a ver este audio que ha editado la CGT de Cataluña. 11 de setembre. Des de la CGT de Catalunya volem reiterar en aquesta data el nostre compromís, tal com estableixen els nostres acords confederals, amb la plena defensa del dret a la lliure determinació del poble català i de la resta dels pobles del món. En especial, d'aquells que lluiten activament per exercir aquest dret davant l'opressió dels altres. Des de la nostra organització reivindiquem l'exercici actiu del dret a l'autodeterminació, el qual entenem de forma individual i col·lectiva. L'autodeterminació implica, i ha d'implicar, la capacitat per decidir-ho tot sobre tot, i s'ha de concretar en la pràctica d'una autogestió real a tots els nivells, econòmic, social, etc. Entès així, és un dret inseparable dels principis anarcosindicalistes i llibertaris que defensem i que informen la nostra història i la nostra tradició de lluita. Quan parlem d'autodeterminació, no ens referim simplement, però, a decidir sobre l'eventual creació d'una nova estructura estatal sobirana o independent respecte d'un o uns altres estats. No ens referim simplement a decidir sobre la constitució d'un nou estat que perpetuï sense més l'ordre establert. Nosaltres entenem que l'autodeterminació i l'autogestió, conceptes que entenem com a indestriables, ens han de permetre establir les bases d'una societat lliure de tot estat opressor, lliure del sistema capitalista i patriarcal que ens sotmet i ens explota. Enguany ens trobem, com a anarcosindicalistes i llibertàries, davant un escenari que ens resulta atípic, almenys en la perspectiva de les últimes dècades. D'una banda, assistim a la convocatòria institucional d'un anomenat referèndum a Catalunya, en el qual s'instarà als ciutadans del territori de l'actual comunitat autònoma a expressar si desitgen que el mateix es constitueixi com un estat independent sota la forma d'una república. A manca de veure com s'acaba materialitzant, i malgrat tenir dubtes que aquest eventual referèndum es correspongui exactament amb l'exercici del dret a l'autodeterminació en els termes precisos establerts en els nostres acords confederals, difícilment tindria motius per oposar-nos a la celebració del mateix i, evidentment, ni volem fer-ho ni ho farem. Nosaltres no ens farem còmplices de cap de les estratègies repressives del règim borbònic ni del poder estatal espanyol, i estarem, com hem estat sempre, al costat del nostre poble. Tant no vol dir, però, com alguns pretenen, estar al costat de les nostres institucions. Cap llei, cap tribunal, cap repressor instrumental pot impedir que la gent s'expressi políticament com consideri més adequat, tot practicant la legítima desobediència, si convé, contra un ordre que considera injust. Però alhora tenim dubtes raonables sobre les potencialitats de ruptura d'aquesta convocatòria, eixida de l'esfera institucional del poder, fins ara, autonòmic, i considerem que és honest manifestar-les. Sabem que el dret a l'autodeterminació i a l'autogestió de tots els aspectes de la vida, tal com l'entenem les llibertàries, no està sotmès a cap llei, ni pot tenir com a objectiu la perpetuació de la forma institucional de l'Estat-nació i l'estabilitat de la dominació de les elites capitalistes. Tampoc pot limitar-se el dret a decidir a la simple substitució d'una estructura estatal per una altra d'idèntica mena, però amb una altra bandera onejant els edificis públics. en la qual les classes dominants locals puguin continuar exercint la seva coerció i el seu poder en la forma habitual sobre la classe treballadora i el conjunt de les classes populars. I sobretot, sabem que el seu exercici no es limita exclusivament a dipositar una papereta dins d'unes urnes en un dia concret, un cop cada diversos anys. Nosaltres reivindiquem, com hem fet sempre, l'autodeterminació dins del marc de l'exercici col·lectiu i quotidià de la democràcia directa, radical, des de baix, sense límits. Que tothom ho tingui clar, des de la CGT de Catalunya volem decidir i volem anar més enllà. Decidir sobre l'exercici de la sobirania del poble català i decidir especialment les formes específiques d'organització social i econòmica que ens han de permetre avançar vers la superació del capitalisme i del patriarcat al nostre territori i arreu. És evident que aquestes decisions no estan presents en l'horitzó del proper 1 d'octubre i, per tant, allò que se'ns planteja no és un procés d'autodeterminació complet. El que se'ns planteja, doncs, és un dret de decisió limitat, en lògica estatal i capitalista. Podem considerar que és una petita passa, però una passa que queda encara lluny del nostre anhel de llibertat. Creiem en l'autodeterminació completa, sense amputacions, i seguirem treballant i lluitant per fer-la realitat, contra tota imposició, tant externa com interna. Per una societat lliure de persones lliures, exercim l'autodeterminació i l'autogestió. Bueno, el comunicado de CGT de Cataluña es bien clarito y tocaba que saliera a la luz pública hoy y es una toma de postura. Sí, CGT cada año sacamos un comunicado coincidiendo con el 11 de septiembre en el que vamos, no podríamos estar más de acuerdo también desde autobuses con este comunicado en el que se recuerda que somos clase también, que desde luego no hay que poner trabas para que el pueblo se exprese a favor de la autodeterminación, pero que hay que ir más allá, que hay que ir por la autodeterminación de los y autogestión de los pueblos, de las personas, y lo que no nos podemos conformar con lo que nos está diciendo el comunicado de CGT. No nos podemos conformar con un cambio de bandera, con un cambio de Estado. Ahora, si lo traemos a este suelo, es quito España, quito la bandera borbónica, quito la bandera rojigualda y pongo la bandera de Convergencia, del MAS o la catalana. Y no cambiamos el estilo, no cambiamos las formas, dejamos que los ricos sigan siendo los ricos y los pobres seamos siendo los pobres. Hace poco, bueno, poco a los que ya tenemos unos años, se cambió una bandera, acuérdate, se le quitó el aguilucho y se le metió el escudo de España, se cambió la dictadura y se puso la democracia. Pero lo llaman democracia y no lo es. Los ricos de la época de Franco siguen siendo los ricos de la época que vivimos y las clases subalternas seguimos estando como estamos. Entonces, este comunicado yo creo que había que ponerlo hoy, a mí me ha gustado. Aparte que está muy bien leído, lee mejor que tú, para mí no lo siento. Es una voz bastante más bonita que la mía. Hay que reconocerlo. Pero aquí la felicitamos a la propietaria de esa voz. Sí, se la agradecemos Y desde luego también felicitamos a quien se sabe expresar también, que aunque pensamos mayoritariamente de la misma manera, pues siempre nos cuesta poder encontrar las palabras para expresarnos también, ¿no? Sí, bueno, sobre todo en los directos, pero para mí está claro una cosa y ese es lo que yo entiendo del mensaje, ¿no? Es decir, por encima de estructuras de un Estado o de otro está lo que la gente quiere y lo que la gente quiere se expresa a través de la democracia directa y lo que nos está diciendo es que no todo el final del camino para quien así quiera será el día 1 de octubre, sino que pienso que es un paso, más hacia realmente la autodeterminación, que eso me gusta mucho, individual y colectiva, ¿no? Uh-huh. La autogestión de nosotros y de las sociedades. Es decir, si mantenemos estructuras de Estado, seguiremos teniendo los mismos problemas. Los mismos, habrá los que mismos mantener problemas. Entonces, desde aquí, yo personalmente, que no, ya lo he dicho en infinidad de ocasiones, no participo en ninguna elección como abstencionista activo, sí, seguiré sin participar en esta en estas elecciones. ¿No te cogerás las 4 horas? No, no me cogeré las 4 horas, nunca las he cogido, y simplemente digo que sí que tenemos derecho a decidir, pero no a decidir cuando ellos nos digan o cuando alguien nos diga, sino derecho a decidir en cada minuto de nuestra vida, siempre. Y ese es el trasfondo, entiendo yo, del mensaje, ¿no? Sí. Y es la parte positiva. Ya sabemos que dentro de CGT y dentro de las sociedades en que vivimos hay formas diferentes de ver las cosas, ¿no? Pero para mí me parece importante como libertad, primero como individuo y luego como libertad colectiva, decidir en cada minuto, en cada instante, aquello que queremos hacer. Pues de eso se trata, y no podemos conformarnos pues con el día a día que nos ha tocado vivir y en la manera que los estamos viviendo. Volvemos a recordar, por ejemplo, en qué decidimos en nuestra empresa. ¿No sería mejor, más vital, más del tú a tú, que quien desarrollara, por ejemplo, las políticas de transporte público en nuestra ciudad fuese los mismos ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad los que decidiesen qué tipo de transporte queremos, y que fuesen los trabajadores de ese transporte, en nuestro caso, quien lo organizáramos, y fuésemos capaces de ofrecer a esta ciudad que tenía esta necesidad pues un transporte adecuado? Pues no, eso no se hace así. Aquí ya sabéis cómo funciona. Hay una élite que va cambiando de partido. Ahora nos ha tocado la élite de Barcelona en Comú, pero mañana puede ser que, como ya lo fue de Convergencia o de el PSC, que esa élite, pues primero, como saben que son más listos y se sienten por encima del resto de los humanos, se creen son más listos, pues se ponen, y eso sí que es así, pues sueldos mucho más elevados, estratosféricos, que luego varía, depende el partido que seas, pues te lo subes más o te lo subes menos, pero al fin y al cabo todos se consideran más listos que nadie y son los que organizan el transporte en nuestra ciudad. Por eso, para nosotros desde CGT y desde varios colectivos de la empresa, la mejor forma de organizarse y de tomar decisiones de manera pública y directa en las asambleas de trabajadores y trabajadoras. Aparte que en nuestra empresa ya se demostró, quien le gusta la historia lo puede ver en los libros de historia de nuestra ciudad, que de los años del 36 al 39, en que Barcelona fue uno de los pocos sitios donde aquella utopía se hizo realidad, que los sindicatos anarcosindicalistas organizaron la actividad económica de la ciudad, pues nuestra empresa, incluso estando en un periodo de guerra, se desarrolló, se hicieron más líneas de tranvías, se fomentó el uso del autobús, hubo un metro en mejores condiciones, la gente tuvo mejores sueldos y trabajó en mejores condiciones, y todo eso sin patrones, sin dirigentes políticos, todo eso organizado desde la base, eso se demostró. Y ahora pues tenemos lo que tenemos. Bueno, pero ahora lo que tenemos es que dentro de un par de meses, en noviembre de 2017, tenemos el 10º aniversario de una lucha obrera. Ahí la has dado. Una y lucha obrera. Te voy a poner la fecha, 21 de noviembre de 2007. Ahí he chinchado a Merca para que termine. ¿Cuánto nos queda? Va, un minutito y medio, dos. Sí. 10 años de la lucha por los 2 días, y ahí estamos. Ahí estamos, contentos y orgullosos. Ya os informamos que vamos a intentar montar algo para esa fecha, y quien quiera apuntarse a esa especie de comisión que va a organizarlo todo, pues solo tiene que decírnoslo. Esperamos que nos salga algo chulo, ya veremos si somos capaces de hacerlo, pero la intención es que no caiga en el olvido de cómo se consiguieron aquellos 2 días de descanso. De momento en el olvido no puede caer, porque gracias a esos sistemas de descansos tenemos en ese sentido una empresa puntera. En su momento, gracias a ese sistema de descansos, se redujo el absentismo laboral dentro de TMB. No, pero yo te lo digo porque los miserables. Parece, algún día no hablaré de ellos, pero es que a los nuevos ya se apuntan ellos al tanto. Uh-huh. Ya les van diciendo, en esta empresa antes solo teníamos un descanso, pero conseguimos los 2 días y ahora estamos muy bien. Bueno, conseguimos barrios Barrios, conseguimos. Puig, el nuevo Barrios de UGT, conseguimos. Conseguimos que conseguisteis vosotros. Que estáis ahí bajo las faldas de la dirección, al otro lado de la barrera, protegidos por los Mossos de Escuadra. Si sois unos sinvergüenzas. Si es que habría que ya echaros a gorrazos. A gorrazos. Bueno, hasta, como me estoy emocionando, también os tengo que decir que hasta dentro de un mes no vuelvo. Exacto. Me voy, cómo no, me voy a ir a Cuba de vacaciones con mi compi. Por cuarta vez, lo digo porque aquí como a veces te critican por irte a Cuba, pues bueno, pues oye, sí. Bueno, además, te he comentado hoy por teléfono y lo digo aquí en directo, que me parece la mar de bien que en momentos tan complicados la gente que nos queremos y nos estimamos determinados sitios y lugares y nos sentimos parte de ese sitio y lugares, incluso en las peores condiciones, pues sí, nos vamos. Sí, entonces, porque a los sitios donde voy, precisamente ha pasado el huracán por ahí, pero bueno, hay muy buen ahora gente. Irá un segundo huracán. Bueno, pues nada, rosqueros y rosqueras, nos encontramos en directo desde el 91,4 de la FM este lunes que viene. Gracias, Mercader, que te vaya muy bien, que te vaya muy bonito. Gracias, compañero. Y eso, hasta la semana que viene. Si puedo, te iré desde allí. Ostras, eso es fenomenal. Pues bueno, como siempre, como inicio y final, mi jefe es un cabrón. Nos escuchamos desde las ondas libres de Radio Contrabanda, este vuestro programa, Radio Rosco. Salud. Bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo bang pa acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo bang pa acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo bang pa acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo bang pa acá bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Hemos vino, hemos al jefe colgado un pino. Hemos vino, hemos al jefe colgado un pino. Mi jefe no me deja ni fumar. en el letrero que diga cabrón, CAV.